especial para marcha. Hemos comenzado a realizar las primeras reuniones con respecto a las paritarias que se van a realizar en este año, pero a diferencia de los años anteriores, hemos logrado una hermandad, un trabajo en equipo con los ingenios de La Esperanza, La Mendieta, Tabacal y Ledesma, que desde hace mucho tiempo no se daba, y eso empieza a levantar suspicacias teniendo en cuenta que estos asesores son los que han venido trabajando y promoviendo este tipo de unidad con dirigencias que han ido siendo cambiadas, y hoy, gracias a Dios, podemos tener un grupo en el cual se puede confiar y buscar buenas cosas para los compañeros. Nosotros estamos trabajando sobre un básico para la primera categoría de 5.000 pesos, estamos viendo los problemas que tenemos con las tercerizadas, estamos trabajando sobre las jubilaciones de los trabajadores, estamos trabajando sobre la insalubridad, estamos trabajando en temas que nos tocan muy de cerca, teniendo en cuenta que es una actividad en donde en el campo se sufre mucho, en fábricas se está expuesto a muchas situaciones que nunca habían sido contempladas, y como les repetía, gracias a estos asesores que han venido trabajando y que hoy están siendo buscados como prófugos, fugitivos, delincuentes, que lo único que han hecho es tratar de buscar el bienestar de los trabajadores, y tomando como referencia lo que ha sucedido en el 2010 para poder ellos hoy estar en esta situación, que hoy seguramente lo van a regularizar y se van a presentar.